Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana. 940 AM. La primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Francisco Espinosa. Él es el Ruiseñor del Ecuador, nombre artístico, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Él es un cantante y músico y creador de varias canciones, y siempre es grato conocer al artista en esta estación. Francisco, qué gusto. Sí nos gustaría que dé a conocer a la audiencia sobre su trabajo como artista, desde cuándo inició, desde dónde viene y a propósito de qué está en la capital. Muy buenos días. Brindo mi ostensible saludo especial y cariñoso a todas las personas que nos están escuchando a través de esta prestigiosa radio de la cultura ecuatoriana. A ti, Jaime Rosero, muchas gracias por darme esta gran oportunidad de poder expresarme. En primer lugar, agradezco a Dios mi presencia aquí porque Dios me da la nueva oportunidad de retomar de hace 20 años que dejé botada la profesión de artista. Entonces recién en estos instantes acabo de grabar una canción dirigida al Papa Francisco I. Retomar la música después de 20 años. Sí. ¿Qué es lo que pasó, Francisco? Que me dio una gran alegría dentro de mi corazón al saber que un ciudadano latinoamericano llega a ser papa del mundo. Entonces, y lleva también el nombre de él, Francisco. Claro. Francisco, le decía, más o menos, ¿a qué edad usted empieza a cantar y por qué ese gusto de la música? Yo inicié a cantar de la edad de unos 6-7 añitos. Uh-huh. Me gustó la música nacional ecuatoriana, le llevo dentro de mi sangre, dentro de mi corazón. ¿Familiares tenía artistas usted? No. ¿A usted le gustó la música? Sí. ¿Y qué tipo de música comienza a cantar a los 6 años y ha tenido presentaciones usted en escenarios? Sí, comienzo a cantar pasillos, pasacalles, cumbias. Me gustó siempre la folclórica latinoamericana. Grabé un acetato hace 20 años de 12 temas allá en Guayaquil, en IFESA. ¿Ya? Me presenté en Telecentro como cantando y silbando. También silbo como las aves de la Amazonía ecuatoriana. Silva, ¿podría darnos un extracto, unos segundos de ese canto a través del silbo? Qué bueno, y por eso es el ruiseñor, don Francisco. Sí, por esa razón. Me han puesto el ruiseñor del Ecuador. Y es una característica fundamental dentro de sus presentaciones. Me imagino que la gente disfruta y goza cuando usted hace ese acto de silbar y con sonoridad. Sí, me ha dado una gran acogida a nivel nacional. Hace 18 años estuve en Lima, en el Perú, cantando, tuve una gran acogida. Trabajé en el programa de Trampolín a la Fama con Augusto Ferrando, ¿ya?, en América de Televisión. ¿Usted estaba en algunos concursos, Francisco? Sí, lastimosamente no he ganado el primer puesto, como quien se dice, ¿no? Uh-huh. Pero ya salí como artista profesional, ya grabando de una sola los 12 temas y algunas otras grabaciones. ¿Qué satisfacciones le ha dado la música, Francisco? Unas satisfacciones muy grandes. Me ha dado mucha alegría poder servir a mi pueblo humildemente, y ahora estoy dedicado al 100% a la música. Voy a grabar 20 canciones de música bailable. ¿Ya? Entonces esa es la primera canción de música bailable dirigida al Papa y otros temas más. A propósito de una producción que tenemos acá en nuestras manos y que usted viene a promocionarlo en la ciudad de Quito, a propósito, insisto, de la visita del Papa Francisco, entiendo que usted creó una canción para el Papa Francisco. Sí. ¿Cómo nace esa idea de crear una canción y cuál es el contenido y qué mensaje quiere decirlo a través de la canción? Sí, justamente dice esa canción, por primera vez en la historia del mundo ya tenemos Papa latinoamericano, su corazón está en los humildes. Y siempre nos dará su bendición. Dice, y hablo también en quichua y en esa canción, dice, Cuirana, Pachamama, Tucu y Amazonía, Ñucanchi, Pachamama, Yaquinchi, Hatun Dios, Mana, Mana, Guañunchina, Mana, Maña, Guañungata, y allá Dios, Cuñara, Ñucanchi, bendición, Yaquinara, y allá Dios. Francisco, sobre lo que usted mencionaba, esta canción me dice que es bailable, a diferencia de todas las producciones que se han hecho por la visita del Papa. Sí, tiene un sabor a un merengue puertorriqueño, cubano, colombiano y, ¿por qué no decirlo, ecuatoriano también? Ajá. ¿Esta producción se la realizó en qué parte y cuánto le demoró hacer este trabajo? Este trabajo me demoró en hacerle 24 horas más 24, 48 horas. Uh-huh. En la bella ciudad del Puyo, provincia del Pastaza. Unos amigos que me brindaron su corazón, me brindaron su apoyo. Una hermana que se llama Imelda Chávez, con Peter Núñez, con el abogado Antonio Núñez, William Núñez, Osvaldo Núñez, Peter Núñez me dieron todo su apoyo, todo su contingente económico. En buena hora. Bailables, Lucerito, también dice esta producción de El Ruiseñor del Ecuador. Aparte de esa canción del Papa, ¿qué canciones más vienen este? Viene bailables nacionales ecuatorianas, vienen ahí Playita Mía, por algo me han de recordar, El Mendigo, vienen algunas bonitas canciones, lindas canciones bailables nacionales ecuatorianas. Esta producción también la pueden escuchar en YouTube. ¿En qué dirección está o cómo la encontramos? Solo la canción del Papa Francisco I está en YouTube. Ya. Así. El merengue. En buena hora. Francisco, sí nos gustaría que usted invite a quienes escuchan esta estación para que se contacten con usted si desean esta producción, algún número telefónico, en dónde le pueden ubicar si de pronto quieren. Ahí mismo está incluido en el video. ¿Ya? Está incluido mi dirección, mi número de teléfono y el correo electrónico, que es el 097-90-46-710. O también pueden llamar al 098-48-63-918. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está muy bien. Perfecto. Algunas palabras para finalizar este diálogo, Francisco. Muchas gracias por darme esta gran oportunidad de expresarme a través de esta prestigiosa Radio de la Cultura. Y que Dios les bendiga de todo corazón a todos los ecuatorianos. Me bendiga a mí y le bendiga también al Papa Francisco. Muchas gracias a Francisco Espinosa, la mejor de las suertes en esta su nueva producción. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Queremos servir con humildad, en santidad, con el corazón y esperanza al que sufriendo está. Y al que llora, dar compasión. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión. Con afecto y ternura servir a la humanidad. es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Servir a tus hijos. Gracias, Papa Francisco, por dar aliento a quien vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Qui sibi nomen impotui Francisco. Hoy responde la llamada de Dios con prontitud y disposición. Así custodia la obra de Dios a los desposeídos y a nuestro corazón. Nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión. Con afecto y ternura servir a la humanidad. Poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Hoy quieres servir a tus hijos. Gracias, Papa Francisco, por dar aliento al que vive afligido. Nuestras plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amén. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. También a propósito de la visita del Papa Francisco, escuchemos un reportaje realizado por Radio Francia Internacional sobre la visita del Papa a Ecuador. La última visita papal en Ecuador tuvo lugar hace 30 años. Muchos todavía recuerdan el llamado de Juan Pablo II para que la iglesia local se levante. A los 30 años, el Ecuador, sin embargo, ya no es lo mismo. Carlos Fraile, director de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica. pongamos justo la fecha de la llegada del Papa Juan Pablo II. En ese entonces la población ecuatoriana se confesaba en un 91-92% católica. Ahora se confiesa católica en un 68-69%. Según los estudios, prácticamente todos los que no son ahora católicos vienen de hogares católicos. O sea, hay una deserción de aproximadamente un 20 y pico%. No todos están de acuerdo con estas cifras. Hace 3 años, la última encuesta oficial sobre filiación religiosa arrojó un 80% de católicos y 15% de evangélicos, testigos de Jehová y mormones. Sin embargo, la tendencia a la baja del número de católicos es aceptada, así lo explica Carlos Fraile. Viene este impacto cultural externo, toda una marea anticatólica. La iglesia pelea con armas que son las armas tradicionales, la catequesis, ¿no?, la enseñanza, sí, pero no tiene grandes medios de comunicación. Se presenta la reforma protestante desde el punto de vista de los enemigos de la iglesia, se presenta la conquista de América desde el punto de vista de los enemigos de la iglesia. Se ha tergiversado tanto la historia de la iglesia que mucha gente piensa, ¿cómo es posible que una persona decente sea católica? Un balance que comparte con matices el superior de los jesuitas en Guayaquil, el padre Fabricio Alania. El Ecuador de suyo sacó a través de este gobierno a Dios de la Constitución, pero no lo ha sacado del corazón de la gente. Es una sociedad pluricultural y plurirreligiosa en ese sentido. Ecuador se confiesa mayoritariamente católico. Hay mucha proliferación de sectas. Es decir, el Ecuador está viendo también el efecto de la secularización europea o los países del primer mundo. Son 30 años muy distintos, donde ha habido una evolución muy grande, ha habido sus grandes altibajos, hemos pasado por las peores crisis en Latinoamérica, pero evidentemente el Ecuador de hace 30 años no es el Ecuador de hoy. El Ecuador hace 30 años era gobernado por gente muy católica. Hoy es gobernado por gente que dice ser católico, pero tiene en sus filas a todo el mundo. Párroco de la iglesia de San Alejo, en la ciudad de Guayaquil, el padre César Piechestín está también preocupado por la juventud de su barrio. Ecuador actualmente está sufriendo un despeñarse moralmente por algunas leyes que lo que han promovido es el desorden moral, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes. Tenemos, por ejemplo, una constitución que está plagada de ideología de género. Tenemos también una ley que hace casi 3 años despenalizó el consumo de drogas. El jefe de Estado ecuatoriano siempre se ha definido como políticamente revolucionario y moralmente conservador. Por sus posiciones a favor del condón, pero en contra del aborto, sus críticas regulares a la jerarquía de la iglesia, muchos no saben bien cómo catalogarlo, reconoce Jaime Castillo, coordinador de la Escuela de Teología para Laicos de la Pontífice Universidad Católica de Quito. La Iglesia Católica ante el gobierno de Rafael Correa, yo creo que está bastante dividida, así como el mismo Ecuador, ¿no? Ecuador, hasta cierto punto, dicen algunos, está polarizado. No es nada extraño, su gobierno realmente ha tocado fibras muy delicadas de las estructuras políticas, morales, culturales del Ecuador que han venido construyéndose en los últimos 200, 250 años. Entonces hay mucha resistencia y en la Iglesia Católica también. Y Castillo también tiene sus dudas. El mundo de la política es extraño, paradójico, a veces no hay que pensar que estas personas asumen un discurso religioso realmente por una postura moral o por un convencimiento ético religioso, ¿no? También tiene un componente político. Estudiosa de las minorías sexuales, Ana María Garzón cree que Rafael Correa finalmente es muy ecuatoriano. Creo que es súper importante dividir el trabajo de políticas públicas de los criterios personales. Y creo que él no logra hacer esa división. Porque en políticas públicas el Estado es laico, pero él sigue metiendo al Estado sus puntos de vista de un católico practicante. Hace algunos años el gobierno pidió que se quiten las imágenes religiosas de los hospitales públicos, pero ahora el mismo gobierno nos está invadiendo con imágenes religiosas. Y eso es contradictorio y es absurdo. Yo creo que sí representa muchísimo el comportamiento del ecuatoriano promedio, ¿no? Súper conservador, patriarcal, machista, muy vertical en las órdenes, el gran padre que castigue, ¿no? Y él representa ese rol a la perfección. Susana Andrade es antropóloga de la Universidad Católica especializada en conversiones. Explica por qué numerosos católicos han quitado su iglesia desde unos 30 años. La propuesta evangélica, la propuesta y luego pentecostal, es mucho más atractiva. Es una propuesta muy participativa. Todos participan, las oraciones son públicas, son orales, son la gente habla, es otro tipo de culto, no es la misa, ¿no? La misa tan estructurada, tan jerárquica. Reconoce, sin embargo, que el ambiente entre cultos se ha aliviado. Y hay mucho más diversidad religiosa, hay más apertura, hay más tolerancia y menos conflicto entre católicos y evangélicos, que son como las religiones más importantes de este momento, ¿no? Tras el llamado de Juan Pablo II, la Iglesia ecuatoriana se ha despertado, afirma el padre Pietschinski. Yo creo que la Iglesia ecuatoriana es una iglesia en flor. Vemos cómo ha crecido el número de vocaciones al sacerdocio. Hace 30 años habían apenas 2 seminarios, actualmente son 12 seminarios en el país. El crecimiento también se palpa a nivel de la participación de los laicos. Sin embargo, muchas costumbres todavía deben ser cambiadas. Iván Lucero, párroco de La Dolorosa en Quito. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que la gente venga a las iglesias, venga a los templos, venga a las parroquias, y no tanto que la parroquia salga al encuentro de la gente, ¿no? No es una tarea solamente de ir a golpear puertas, es una tarea de hacerse presente donde la gente está. Es una tarea realmente, en cierta manera, agresiva, pero también de mucha paciencia. Y ahí la importancia de la llegada del Papa y de su mensaje de iglesia en salida, un concepto explicado por el obispo argentino Eduardo García. Como un volver a la raíz del Evangelio, cuando Jesús dijo vayan por todo el mundo, era de verdad, no era simplemente una figura poética. La iglesia de salida es una iglesia que está abierta realmente a mostrar y a anunciar y a hacer presente el Evangelio en todos los ambientes, y para eso es necesario salir. Tenemos que caminar por donde camina la gente, vivir donde vive la gente y estar en los lugares donde está la gente. Es decir, una iglesia que viva a tras mano de lo que significa la vida de una metrópoli no cumple su función de servicio. Una iglesia que está en horarios distintos a los horarios que la gente está en su casa, en la calle, en el trabajo, no puede mostrarse. Este modelo de iglesia en salida, promovido por el Papa Francisco, el padre jesuita Alania lo conoce bien. Lo ha vivido en carne propia en Buenos Aires mientras terminaba sus estudios teológicos. Él tenía ya un modelo de iglesia en salida. Cuando yo fui allá a Argentina a estudiar, vivíamos lo que él implantó. Hartos estudios y harta práctica pastoral y hartas cosas útiles. Nosotros teníamos vacas, chanchos, abejas, que nosotros mismos hacíamos todo el trabajo. Pero lo más importante, aparte de estudiar, era ir a los barrios, embarrarte, ensuciarte. Al constatar el entusiasmo de la población por la visita del Papa, Carlos Fraile también piensa que el mensaje de Francisco calará en parte de la juventud. Tengo la esperanza de que ese mensaje del Papa cale en los jóvenes, porque los jóvenes son los más decididos a hacer actos heroicos, a entregarse más, y cuando el Papa habla por los más necesitados, por los más desposeídos, yo pienso que tendrá una respuesta en esta juventud sana que todavía en el Ecuador. Una esperanza compartida por el obispo argentino Monseñor Sánchez, quien confirma las esperanzas del Papa con el continente. Con Bergoglio aprendimos y con el Papa rendimos examen. ¿Papa es un maestro duro? No, no es un maestro duro, pero tampoco espero que nos tome examen. Exigente, sí es. Es exigente, pero también es misericordioso. Y Eric Sanson, Quito, Radio Francia Internacional. Santa Francisco mi corazón alegre está. Mil bendiciones estoy seguro tú me traerás. Taita Francisco mi corazón alegre está. Mil bendiciones estoy seguro tú me traerás. Ecuador es una fiesta, Taita Francisco. Tu voz de pastor y amigo, consuelo a mi alma dará. Ecuador es una fiesta, Taita Francisco. Tu voz de pastor y amigo, consuelo a mi alma dará. Tu preferencia a los pobres me invitan a soñar en un pueblo de Dios hermano con justicia y equidad. Taita Francisco amigo, bendice mi Ecuador. Taita Francisco amigo, bendice mi Ecuador. Taita Francisco, mi corazón alegre está. Mil bendiciones estoy seguro, tú me traerás. Taita Francisco, mi corazón alegre está. Mil bendiciones estoy seguro, tú me traerás. Francisco amigo, bendice a mi Ecuador. Taita Francisco amigo, bendice a mi Ecuador. Bendice a mi Ecuador. En los siguientes minutos, amigas, amigos oyentes, queremos compartir con ustedes las primeras palabras que el Papa Francisco las dijo cuando llegó a este nuestro país, Ecuador. Visité Ecuador en distintas ocasiones por motivos pastorales. Así también hoy vengo como testigo de la misericordia de Dios y de la fe en Jesucristo. La misma fe que durante siglos ha modelado la identidad de este pueblo y ha dado tan buenos frutos, entre los que se destacan figuras preclaras como Santa Mariana de Jesús, el Santo Hermano Miguel Febres, Santa Narcisa de Jesús o la Beata Mercedes de Jesús Molina, beatificada en Guayaquil hace 30 años durante la visita del Papa San Juan Pablo II. Ellos vivieron la fe con intensidad y entusiasmo, y practicando la misericordia contribuyeron desde distintos ámbitos a mejorar la sociedad ecuatoriana de su tiempo. En el presente también nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación,

lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. La Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos y otras agencias internacionales, han lanzado una alianza interamericana para combatir las enfermedades no transmisibles en esta región. El objetivo, reunir esfuerzos en la prevención de enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares que causan más del 80% de todas las muertes en las Américas. Escuchamos este informe de Radio Francia. La Organización Panamericana de Salud, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos y otras agencias internacionales, han lanzado recientemente una alianza interamericana para combatir las enfermedades no transmisibles en el continente americano. Una alianza para reunir esfuerzos en la prevención de enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares que causan más del 80% de todas las muertes en esta región del mundo. Silvana Luciani, asesora regional del Programa de Enfermedades No Transmisibles en la Organización Panamericana de la Salud, nos explica en qué consiste esta nueva alianza interamericana. Es una alianza estratégica que la Organización Panamericana de la Salud lanzó junto con la Organización de los Estados Americanos y los organismos asociados, como por ejemplo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y la idea es de unir esfuerzos en contra de las enfermedades no transmisibles, que en este momento matan más gente que cualquier otra enfermedad. Básicamente, ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles? Sí, las enfermedades no transmisibles son un conjunto de enfermedades que incluye las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Y estas enfermedades matan más gente que cualquier otra enfermedad. Alrededor de 4,5 millones de personas mueren por estas enfermedades cada año en las Américas, y esto representa más del 80% de todas las defunciones. Pero además de esto, hay más de 200 millones de personas que viven con una de estas enfermedades y necesitan acceso a los servicios de salud, acceso a los medicamentos y cuidado para controlar estas enfermedades y para prevenir la morbilidad y la mortalidad prematura. Estas enfermedades no transmisibles, también llamadas crónicas, tienen un desarrollo lento y una duración prolongada, y 36% de ellas se produce en forma prematura, es decir, antes de los 70 años. Pero se puede hacer mucho en la prevención de estas enfermedades. Estas enfermedades tienen 4 factores de riesgo en común que se puede modificar, y esto es la buena noticia, ¿no? Que se puede hacer algo para prevenir estas enfermedades. En primer lugar, el consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo principal, y hay medidas como, por ejemplo, que las personas dejan a fumar o no empiezan a fumar para reducir su riesgo. En segundo lugar, el consumo nocivo de alcohol, que contribuye también al riesgo de estas enfermedades. Las dietas malsanas, como por ejemplo las dietas altas en azúcar o sal o grasas trans. Y la inactividad física. Y estos factores de riesgo contribuyen no solo a las enfermedades, pero también a la sobrepeso o obesidad, la hipertensión, y esto todo aumenta el riesgo para una enfermedad no transmisible. Entonces, el enfoque de esta alianza estratégica y uniendo los esfuerzos con todas estas agencias es de poner en marcha las políticas públicas que pueden crear entornos físicos y entornos sociales que promueven una vida saludable, estilos de vida saludable y que impulse que hay, por ejemplo, impuestos en el tabaco o impuestos en el alcohol que pueden limitar el acceso y promover estilos saludables. Esta alianza, esta nueva alianza interamericana, ¿es algo que ya se tenía tiempo pensado o antes era cada organismo tenía sus políticas? ¿Cómo funcionaba? Sí, cada organización tiene su política y también tiene su sector con quien están trabajando. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud está trabajando con los ministerios de salud en los países para mejorar la situación de salud, mejorar los servicios de salud, mejorar las políticas. Pero para realmente tener un impacto en la prevención de las enfermedades no transmisibles, hay que poner las políticas públicas en otros sectores, por ejemplo, en educación o agricultura, transporte. Y esto es la ventaja de unir esfuerzos con estas otras agencias, porque ellos también tienen sus enlaces y sus sectores afuera de salud con quien están trabajando. Y en conjunto podemos tener mayor impacto en la prevención de las enfermedades no transmisibles. Ahora, a nivel comparativo, estas enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, me dice usted que 80% de los fallecimientos en América Latina se deben a este tipo de enfermedades. Comparativamente a otros lugares en el mundo, ¿es así en otros lugares o en América Latina tiene una preponderancia, por decir así, este tipo de enfermedades? En comparación al mundo es similar, o sea, en otros países en desarrollo también hay un alto porcentaje, entre 70 y 75% de las muertes son por las enfermedades no transmisibles. Y esto viene a todo, lo llamamos las causas de las causas, a la transición que los países están viviendo con el crecimiento de la población, el envejecimiento de la población, la urbanización, la globalización, todos estos cambios en los entornos, en la situación económica de los países afectan a los estilos de vida. Y eso está provocando cambios en los estilos de vida, más riesgo para las enfermedades transmisibles y aparecen más enfermedades no transmisibles ahora. Solo que la atención siempre ha estado en las enfermedades infecciosas porque son más inmediato, ¿no? El impacto es más inmediato, por ejemplo, con Ebola. Pero las enfermedades no transmisibles se desarrollan a lo largo plazo y son crónicas. Pero nosotros como una alianza estamos llamando la atención que hay urgencia de poner en marcha las políticas públicas para prevenir el aumento de estas enfermedades. ¿Y cómo va a funcionar concretamente esta alianza? ¿Va a haber una de las organizaciones que lleva la batuta? ¿Cómo se van a coordinar? Sí, vamos a tener un pequeño grupo de trabajo con uno o dos representantes de cada institución y vamos a dividir la tarea. Por ejemplo, en el caso de tabaco, hemos acordado que tabaco es quizás el factor de riesgo principal para abordar y para disminuir el riesgo para un futuro enfermedad no transmisible. Y a nivel global hay un convenio marco para el control de tabaco que define cuatro medidas principales para disminuir el acceso al tabaco y el consumo del tabaco. Y cada institución puede agregar y impulsar esta meta común que tenemos. Y además de tabaco, hemos identificado también la hipertensión como una de las áreas para invertir, enfocar, hacer más advocacia y también para ayudar a los servicios de salud que tengan acceso a los medicamentos, que la población conozca sus números de presión arterial y también empoderar a las personas y a las comunidades para cambiar sus estilos de vida y también que se genera una demanda para, por ejemplo, más frutas y verduras o alimentos con menos sal, por ejemplo. Es que, por ejemplo, en esta nueva alianza se está contemplando la prohibición, bueno, ustedes no pueden prohibir, pero que se sugiera la prohibición de las grasas trans, como acaba de suceder en Estados Unidos. Sí, bueno, las grasas trans es uno de los alimentos en la comida procesada, ¿no? Que contribuye a un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. y hay todo un movimiento a nivel global y también en la región de las Américas para disminuir y quitar eventualmente las grasas trans en la comida procesada. Y en los Estados Unidos, sí, el FDA recién aprobó este ban, y es para cada país que pone sus políticas, ¿no? La OPS sí está promoviendo y haciendo conocimiento de grasas trans como uno de los elementos que se pueden eliminar y reducir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Algo que puede llamar la atención es que en esta nueva alianza interamericana para combatir las enfermedades no transmisibles figuran instituciones no relacionadas con la salud. Silvana Luciani nos explica el porqué. La justificación que organizaciones como la OEA, la Organización de Estados Americanos, o el Banco Mundial, organizaciones que normalmente no trabajan en el sector salud, ¿por qué ellos quieren estar dentro de esta alianza y trabajar contra las enfermedades no transmisibles? Es justo porque para que haya prosperidad en los países en las Américas hay que invertir en la salud y enfocar todas las políticas públicas para prevenir las enfermedades transmisibles. Escuchábamos a Silvana Luciani de la Organización Panamericana de Salud. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden Diversas Voces, de lunes a viernes a partir de las 10:30 minutos. Que tengan un excelente día.